que juntitos podamos soñar. Lo primero es lavarse los dientes, cepillarlos con agua caliente. Mientras lo hago me miro al espejo y copiando el reflejo me pongo a bailar. Yo tengo un sueño, un sueñito que todas las noches lo vuelvo a soñar. Es un mundo de nubes y flores, peluches, bombones para saborear. Yo le doy un besito a mi hermana, voy al cuarto y me pongo el pijama. Ahora sí me siento calentita y muy suavecita me voy a acostar. Cuando ya estoy metida en la cama y mi papá nos dice hasta mañana, yo le digo, léeme un cuentito y por un ratito mimitos me da. Yo tengo un sueño, un sueñito que todas las noches lo vuelvo a soñar. Es un mundo de nubes y flores, peluches, bombones para saborear. Me abrazo muy fuerte a mi osito, cierro los ojitos. Sin...